más que nada las entrevistas que, o sea, las preguntas que tenemos las queremos hacer totalmente descontracturado, así que relájate. Nos gustaría saber, más que nada, si viviste o cuánto tiempo hace que vivís en este barrio. En este barrio, bueno, yo vine a los 4 años, es decir que 41 en el 45. A los 4 años llegaste acá. Me trajeron a los 4 años acá, al barrio. Bien, o sea que viste todo el barrio, todo su cambio. Callecitas de tierra, ¿cómo te puedo decir? La Valle era de tierra, Díaz Vélez era de tierra, Beruti era de tierra, Colón estaba adoquinada toda así. Otra que estaba adoquinada era Alsina. Después los pasajes estaban tierra, después le hicieron, cuando por las canchas le hicieron un mejorado. La cancha de Racing en ese entonces era de madera. Mi papá era carpintero y mi tío era carpintero, estuvieron trabajando en la vieja cancha de Racing. Mi mamá le lavaba, junto con doña Aida, lavaban las camisetas de Racing y de Independiente. Tanto que en familia. ¿No había disputa ahí? No, porque tanto trabajaban para una cosa como trabajaban para la otra. En aquel entonces no era tan... le venían y bueno, trabajaban. Doña Aida fue la mamá de, ahora se me fue el nombre de esta muchacha, fue la primera con don César que se hicieron cargo de Racing en ese entonces. Venían acá también, porque todas las familias dentro del proceso andaban. A ver, ¿qué te puedo decir? Las callecitas de tierra. Pedro de Mendoza estaba asfaltada, que era la calle del remate que yo les había dicho. A ver, los viejos vecinos, esto te imaginas que la primera sociedad de fomento fue creada por don Nicolás Chiosa, que era un viejo maestro del Dock Sur y de Isla Maciel, con el diario El Poder, que decía que registraba los eventos de tanto de Isla Maciel como de Dock Sur. Acá él era maestro de escuela. En la casa de él, junto con el grupito de aquella placa que está allá arriba, formaron la sociedad de fomento para darle empuje al barrio, porque esto no tenía nada. En la esquina, la sociedad de fomento comenzó a trabajar. Un viejo vecino, para que los pibes pudieran divertirse un poco, tenía el terreno y se lo cedió a la sociedad de fomento durante 5 años, sin recargo, sin nada, y se le buscó, es decir, no había interés de lucro, fue el patio de juegos de la sociedad de fomento. Increíble. ¿Está? Eran todos terrenos baldíos, había muy pocas casas. Estoy hablando del 45. En el 50 comienza el super boom. ¿Está? Sí. Llámale político, no político, pero fue el super boom de que la gente compraba el terreno, el que compró se ponía a edificar o lo vendía. Este terreno de acá lo compramos de segundas nupcias, como digo yo. Sí. El tipo, un tal Heriberto, que tenía como 18 nombres en la escritura. se quiso ir porque tuvo problemas con los vecinos, con no con los vecinos, con los parientes de él, y se fue a Italia y dejó todo esto en banda. La sociedad se hizo cargo, le pagó lo que él había pagado, se le pagó los impuestos, se puso al día en ese entonces. Era un simple terreno, no había nada. Con el tiempo fueron creando los, despacito y con buena letra, los vecinos deciden hacer el primer empréstito con don Pedro Goicochea, otro señor de acá de la calle Pedro de Mendoza, de la esquina de Pedro de Mendoza y Constitución, el primer empréstito a la sociedad de fomento a través de los vecinos. Con don Pancho Santiago, había un montón de gente, se reunían y bueno, se hizo el empréstito y pagó, esto es lo interesante, pagaba intereses. El primero pagaba intereses que después los vecinos, a través del tiempo, porque eran títulos a un año, dos años, tres años, ¿tá? Y la sociedad los levantaba, pero después al final le daba la guita y otros terminaron donando lo que habían dado. Claro. Directamente ni quisieron. Bueno, le hicieron fiestas. Después hubo con eso llegaron a construir la primera parte de la sociedad de fomento, que era un pedacito ahí nomás. Todo esto no era nada. Para atrás no había nada. Con el correr de los años, ya en los años 56, 54, 55, 56, viene el segundo empréstito. Y ahí ya tallaban fuerte, era plata que pagaban, y con una hipoteca del Banco Provincia se logró, no sé si notan las tremendas vigas que tenemos y los famosos, eso es todo lo que ustedes ven que está apoyado así, eso que sobresale, bueno, eso era todo columnas con sus correspondientes zapatas. Había dos constructores, uno era don Miguel Badrán, que vivía acá en la vuelta, y otro han trabajado el papá de Bergatti, Cian, Fatur, que eran obreros de Tamet, y entonces crearon la comisión de trabajo. La losa, el cemento venía de Calera Tail, cancha de Racing. Todo el cemento salió, lo pagaron por supuesto, pero a un costo recontra bajísimo, porque don Pancho Santiago era uno de los gerentes de Calera Tail, con Tailterman, que estaba en aquel entonces en Racing. ¿Está? Entonces, recibieron mucha ayuda en ese sentido y lograron, hicieron la losa. El polaco Miguel Badrán trajo su equipo, hizo la losa, compraron el hierro y levantaron todo esto, lo cubrieron todo, salvo que había atrás, había quedado un patiecito. Y bueno, en aquel entonces se reunían en las esquinas a charlar, después venían a jugar a las cartas de tarde. ¿Cómo era el barrio? Las callecitas las trataron de empezar a mejorar, era todo zanjones, a través del trabajo mancomunado con los vecinos, parte del municipio que también empezaba a querer decirle, señores, por favor, porque de la manera que estamos, bueno, se fueron haciendo las zanjas, y por último llega, no me acuerdo ahora la fecha, bueno, comienza el gran trabajo en el barrio, grandes reuniones. Primero fue hacer, primero vino un macadam, ¿tá? Para que no estuviéramos en tierra. Pero los vecinos decidieron directamente llamar a dos compañías, se licitó acá, las licitaron los vecinos. El vecino que no podía, era todo sistema cooperativo, el vecino que no podía pagar, el otro le pagaba, ¿tá? Se hacía cargo de la deuda y con eso hicieron todos los pavimentos de acá, de la zona. La municipalidad no aportó un solo mango. Estos lo hicieron todos los vecinos. Con el tiempo dijeron, bueno, ahora vamos a hacer las cloacas. Rompieron las veredas, don Miguel Badrán con otro bravo, y con Antonio Tomsig, el padre y varios, se juntaron los viejos e hicieron las cloacas, que se las donaron después con el mismo sistema. Se las donaron después a AISA, no a AISA, Aguas tampoco, era Obra Sanitaria de la Nación. Es un viejo momento. Cloacas, gas, agua, también se trajo el agua en aquel entonces, hicieron todo, la luz del barrio. Se empezaron a, por intermedio de los vecinos, colocaban las luces. En una época vinieron las luces de mercurio, una en cada esquina, en el medio de las calles, ¿tá? Que la pagaban los vecinos, por supuesto. Compraban las cosas, iban y le decían, bueno, en esta cuadra, ¿cuántos son? Son 25. Bueno, los dos focos salieron tanto, la colocación sale tanto, le corresponde tanto a cada uno. ¿Está bien? Y los vecinos agarraban. La iban liquidando. Si no podía, un vecino le pagaba al otro. Después se lo pagaban, porque la sociedad hacía el sistema contable de eso. ¿Está? Muchos pagaron, otros donaron. No querían cobrarle al vecino porque ya estaba. Claro. Y el otro quería pagar, entonces decía, bueno, lo dono a la sociedad. Entonces donaba a la entidad ese trabajo. Así vinieron las cloacas, vino el gas, que también fue obra, no fue obra de ellos. El gas lo hicieron una compañía, también se licitó acá, y después el municipio y Metrogas no era, Gas del Estado, hoy está todo privatizado. Gas del Estado supervisó las obras y los vecinos, vino el gas y los vecinos tuvieron que hacer cada uno su instalación. Con las cloacas pasó exactamente lo mismo. Los vecinos, después el que no podía, no conectaba la cloaca, pero pagaba ya el derecho de conexión para no tener milonga más adelante. ¿Está? Entonces conectaban cuando podían. Bueno, así fue el barrio creciendo. La calle Díaz Vélez, los monobloc, lo que era barrio obrero monobloc, se instala después de, por allá por el 47, 48, después del remate, entra el gobernador de uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires. Si lo buscamos en la historia, bueno, ahí se me fue el nombre. Hoy tengo un día, Domingo Mercante. Fue uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires. El otro gobernador, chicos, fue Luisonte, el que le siguió en calidad de... dejando las ideas políticas, ¿eh? Nosotros comentamos lo que va. El operativo. El operativo. Los monobloques se fueron diciendo, comenzó en la época de Perón, se hicieron primero los A, A1, A2, los B, uno de los B se le vino abajo, pero es igualito que ahora, el ingeniero se pegó un tiro porque se le vino uno una punta abajo. El D6, la huelga del D6, que se me llevaron, época ya de Milico, me llevaron a todos los obreros en cana porque no le habían pagado, los habían estafado, pero no importa, los mandaron en cana y los pasaron por todo el barrio. Los vecinos le decían cualquier barbaridad a la policía, pero no importa. O sea que estuvieron todas desde la sociedad apoyando a los Exactamente. compañeros. Se hacían bailes para recaudar, se hacían bailes en la calle, cine. Goicochea, que era un viejo representante de Chevrolet en la Argentina de aquella época, Pedro Goicochea vivía acá en la esquina. Y él traía los equipos de las pantallas y con un equipo de cine, pero enorme, pasaba películas los días sábados y los días domingos, en la calle. Vecino venía, se sentaba, el que quería venir a buscar al buffet venía. No quería, se miraba la película y sí. De aquella no había televisión, chicos. Claro. Radio y punto, después vino. Era un barrio pobre, pero fue creciendo y creció mucho. ¿Está? A ver, todos los vecinos entraron a comprar mucho, los puesteros del mercado, los changarines del mercado también. Los puesteros empezaron a comprar porque estaban cerca. El mercado abría con todo el desastre que nos provocaba, es decir, la suciedad, el griterío, la rata, toda junta. Vos te podés imaginar, la parte que hoy es la universidad, en la esquina donde está la placita, sí. Justo ese ángulo así, sí, ahí estaba el basurero central con un tanque de agua. Hasta que se construyó la universidad todavía estaba. Después se tiró abajo. Debajo de ese tanque de agua ahí estaba el basurero. Toda la verdura, ¿está? Las mujeres no podían pasar y los hombres más o menos. Porque a las 3 de la mañana por ahí pasabas y alguno por de joda te mandaba un tomatazo. O a las mujeres le decían cualquier barbaridad. Era un ambiente, ojo, como todo mercado de abasto de esa época. Si lo buscamos en las historias, todos los mercados de abasto eran así. Era de gente baja. El changarín ganaba mucho dinero cargando 20 cajones arriba de la espalda. Por centavos. Trabajaban 10, 12 horas. ¿Está? Los muchachos que fueron puesteros fueron muy vivos, como pasó siempre. Hubo muy pocos que, de lo que nosotros sabemos, porque los hemos tenido acá adentro, con los cierres de mercados, sabemos toda la historia. Don Ricardo Arrigo, por ejemplo, tenía que vivían acá cerquita, frente a mi casa, ese señor hacía los bailecitos en carnaval. O en Navidad y Año Nuevo venía con sus camiones, repartía la fruta para que hicieran el clérigo. Qué rico. Y a la noche se armaba por ahí acá, se traía el clérigo y se ponía música y bailaba. ¿Está? En todos los barrios más o menos. Eso se perdió después de se fue perdiendo. Llenaba las luces de colores, se la enchufaba en la casa, es decir, no la tomaba de la calle. Se armaba cada la largue. Empezó a bailongo. El viejo Winco. Los primeros Winco. ¿Qué otra cosa te puedo ir contando del barrio? ¿Cómo fue creciendo? Con el tiempo, el mercado, la gente comienza a venir, mucha gente a través de lo que es la integración del barrio obrero, pasa a llamarse Mariano Moreno, después con el tiempo lo enrejan, otra vez despelotes, peleas, nosotros siempre trayéndolos adentro para poder aunar criterios y que no se mataran a piña. Es decir, con las comisiones los traíamos, los hablábamos. Tanto es así que el intendente en una de las de un entredicho que había ido cuando fue de la reja y con uno de los administradores, se hizo el desagravio y se hizo acá y les dio un asado a todo el que quería venir de la compulsa. Paño frío. Es que sí. La primera de Avellaneda. La primera de Avellaneda, a ver, era la que está sobre el lado de acá, al lado del San Martín. Ya esa la habían trasladado. Al costadito estaban las vías del ferrocarril todavía. Calle Lavalle cruzaba las vías del ferrocarril. Estoy hablando de aquel entonces. El Colegio San Martín, la 46, el industrial fue primero, fue una quinta, una famosa quinta o un casco de una quinta de acá de Avellaneda, lo que era el industrial. Yo fui cuando el industrial fue la primera escuela normal mixta de Avellaneda. Después me la trasladaron a donde está Próspero Alemandri, en la calle Belgrano. Fueron todas épocas de los gobiernos peronistas. La escuela número uno, sobre el costado de acá, lo que es hoy al lado de la iglesia, la cúpula esa. Bueno, ahí estaba la escuela número uno. Todos los pisos eran de madera, los entrepisos. Yo estuve con el gordo Porcel, Porcel de Peralta, lo tuve en el último año, en sexto grado. Eran unos vagos, pero... Después nos trasladaron enfrente a la escuela número uno, que la hace también el gobierno peronista, hace toda esa parte. Anteriormente ahí estuvo la primera... En la época infame de Barceló, perdoná que me fui de un lado al otro, en la época de los años 30, yo no estuve, pero me la contaba mi papá. Barceló enfrente tenía la vieja comisaría. Donde cuando no le gustaban, los sacudían a los a los obreros de La Negra, Palo, eran gobiernos conservadores natos. Igualito a lo que va a pasar ahora. Si trabajan huelgas, sobre la calle Díaz Vélez, que después se pavimenta, donde hoy está el Jardín de Infantes y donde está la UOM, ahí era una de las primeras fábricas de jabón. Esa era la fábrica de jabón de Moretudo. Esa la alcancé a ver de chiquito. Después era una zona muy industrial. Muy, muy, muy industrial. Eran todos obreros. Esto nace con los obreros. Claro. Y bueno, así fue creciendo, las dos canchas, después la cancha de Racing cuando la hace Cereijo, la cancha de Independiente con su primera visera. No te voy a hacer la historia porque se separaron. No, que nos vamos del audio. Nos vamos del de mañana. ¿Qué otra cosa más? Anécdotas te puedo llegar a contar. Bueno, del año 30, yo creo que se las conté. Ustedes saben que tenemos un cementerio Tátele. Sí, nos contaste. Bueno, ese fue porque Barceló puso su versión salomónica, porque era la famosa fiebre amarilla. De aquel entonces se muere. Avellaneda fue de H. Tiza. Piringundine, Juego. Son industriales. ¿Qué le pasó? Colón se inundaba. Quien la termina de solucionar fue cuando Ferraresi ingresa como secretario de Obras y Servicios Públicos. Levantó toda la calle Colón y hizo el túnel que arranca desde allá de Walmart, la parte de Herley, y va a parar al río. Se imaginan que del otro lado de Herley, donde están los siete puentes, eso caían cuatro gotas y eran 2 metros de agua. Otro lugar que había 2 metros de agua era frente cuando sube el río, en lo que es Carrefour, era La Negra. Sí. Esa era la famosa Negra. Y al lado de La Negra estaba el lavadero de lanas de Campomar. ¿Está? Sí. ¿Qué más te puedo decir? Al costadito, el ferrocarril, ¿está? Que lo tomaba todo el mundo porque ir a Constitución era practiquísimo. Salías y tomabas el tren. Y en 10 minutos. En 10 minutos estabas ahí. Llegabas. Sigue siendo practicable. Después ya se hizo más pesado. En la calle Boch teníamos Tamet. Vecinos de acá, hay muchos vecinos que trabajaban en TAME, Talleres Metalúrgicos San Martín. Otros trabajaban en Ferrum. Uh-huh. Ferrum la teníamos acá. ¿Qué más te puedo decir? Negocios. Y bueno, el vieja almacén de la calle Alsina, del gallego García. Otra que estaba en la zona de Colón y La Valle, la del viejo, no, Colón y Alsina, sobre la esquina, al lado de Racing, frente a Racing técnicamente, que ahora hay una especie de parrilla que no trabaja así, que antes estuvo La Mufa, una pizzería, uh-huh, hubo ahí. Se fueron. Ahí en esa, ahí había otro almacén. El sistema de aquella época, año 40, 45, 50, se utilizaba todavía la vieja libreta negra. Uh-huh. Del fiado. ¿Está? El vecino iba y ahora volvió otra vez, chicos, no se preocupen. Sí. Todo vuelve. Yo no quiero hacer, hoy me enteré de una cosa, leí una nota sobre trueque, en los lugares que está el trueque, ya está, pero por comida. Eso es lo que más me duele. Como el 2001. Lo que más me duele, una remera por 2 litros de leche. ¿Está? Chao, buenas tardes. Acá en la parte de colaboración se hizo, cuando había inundaciones, se pintó ropa entre los vecinos, se mandó cuando fue la del Chaco, cuando fue la... un montón. Siempre estaban atentos a lo que iba a pasar, juntaban las cosas y se mandaban. Cuando fue la de Entre Ríos, un grupo de mujeres que están trabajando con nosotros, o trabajaban, porque ahora está mal, pobre, que era UPAC, que está trabajando con nosotros, se dedicaban a traer las ropas y a trabajarlas. El grupo de chicas hacían todo el trabajo, ¿tá? Eran las encargadas de coordinar todo eso. ¿Y siempre fue así con las mujeres? ¿Eh? Las mujeres siempre se encargaron de hacer cuestiones solidarias, pero no están dentro de la comunidad. Siempre estuvieron en la parte solidaria las mujeres. Aquella que está allá sobre la punta fue la primera maestra gratis, María Luisa Saraceno, que vivía acá en el pasaje, fue la primera maestra, junto con dos más, pero no cobraban sueldo. Ellos crearon el jardín de infantes, las maestras no cobraban sueldo, le daban clases a los pibes de primaria, hicieron clases de secundaria. ¿Cuántos chicos del barrio venían al jardín? Todo. ¿No te acordás? Todo el barrio. Mis hijos vivían acá adentro. Claro. Si yo voy adentro, todavía hay escrito Gaby ama no sé a quién. A ¿qué fulana? A la de turno. Y estaban en los jardines de infantes. Ay, mira. Unos románticos de chiquitos. Eran terribles. Bueno, se hicieron con otro señor de acá del barrio muy conocido, Pipilo, y los Olivieri. Los Olivieri hicieron, tenían las zapaterías en Avenida Mitre, hicieron las primeras kermeses. Las kermeses se hicieron en la calle, en la galería que hoy es 9 de... a ver, déjame pensar. ¿Dónde está el Banco Piano? Sí. ¿Está? Bueno, ahí en esa calle y adentro de lo que hoy es el Banco Piano, se hizo las primeras kermeses. Se hacían los días sábados. Y con eso lograron armar el segundo piso y el jardín de infantes del segundo piso. Junto a la coordinación. Era un trabajo de loco. No es para menos. La verdad que no. Fue... Después, con el correr del tiempo, ya los viejitos, que paz descanse, ya se perdió, en todos los barrios se perdió. El viejito, ¿qué hacía? Al mediodía venía, salía a la calle, el vecino, novedades, y se venía a tomar, se juntaban 10, 20 vecinos, y al principio mandaban a pedir el gancia, que la traían de ahí, sino el coso, y hacían la picada. Y después se iban a comer a sus casas. Y empezaban a las 10 de la mañana. La primera ginebra era a las 12 del mediodía. Las mujeres los venían a buscar, los querían matar, pero no importa. Se reunían, se hablaba de la zona, lo que pasaba, lo que no pasaba. No había televisión, chicos. Claro. Las radios de aquel entonces, en mis viejos salidas de escuela era Tarzanito, Tarzán. Pará, había otro. El de Radio El Mundo, Luis Andrini en Felipe. El Gostora Trango Club, que lo escuchaba mi viejo. Todos programas de radio. Todo era programa de radio. Se bailaba tango, han venido a bailar tango, se hicieron obras de teatro, se festejaron días de la primavera, hubo mucha actividad en años A. Después se fue cortando, hubo una época que quizá por mala cabeza de dos personas o directivos, no atrajeron al vecino del barrio. Y técnicamente la tenían cerrada. Claro. En lugar de abrirse al barrio, no. Cuando vinimos nosotros, entramos otra vez a la lucha, al barrio. Claro, a reintegrar. A reintegrar todo. Se armaba un despelote con la luz. Traelo. Te digo, ahora te vas a reír. Resulta que se corta la luz, cada 3-4 días se cortaba la luz, y se van todas las mujeres, 20-30 mujeres, las mandamos directamente a lo que era en aquel entonces la empresa de luz. El sistema era el viejo sistema de Ítalo. No era 3, era 3 por 2, 20. No era el actual, sino era un sistema de estrella. Y se cortaba porque, a ver, la luz de las casas era de los años 40 y pico. La humedad hizo que esos cables se hicieran pomada. Entonces ya no había manera de arreglarlo. Entonces se habla, qué sé yo, van dos o tres miembros de acá, arreglan, y le querían colocar a los vecinos, la luz la habían pasado por debajo tierra. ¿Ah? Era el sistema que debe utilizarse. Y se les ocurre plantar sobre Pedro de Mendoza, que era la que más tenía problemas, unos palos de madera con dos cosos agarrando así, y los vecinos tenían en un pedacito así de vereda, tenían los palos parados cada 20 metros. Claro. Te podés imaginar que una noche dos directivos de acá y cuatro o cinco vecinos levantaron todos los palos que habían colocado, se los sacaron y se los tiraron en el medio de las calles. Al otro día, rosca tupida. Obvio. Vienen los gozos y ahora la licitación, ¿qué licitación? Háganla por abajo si quieren. Y bueno, se peleó y vino por abajo. Costó reuniones, traíamos, pero nosotros ¿qué hacíamos? Como hicimos siempre, la vieja política. Vos me lo negás, bueno, hacete cargo. Mandame, iban y le decían que baje el gerente de acá de la sucursal y hable con los vecinos en la sociedad de fomento. No, porque yo, no, vengan a hablar ustedes con los técnicos. Vengan a las reuniones. Claro, le metían 40, 50 vecinos, 100 vecinos, se los querían comer crudo. Claro. Y ahí aflojaban, era el hablante. Todo se conseguía democráticamente. Si vos no hacés eso, no pasaba nada. Lo mismo fue cuando las luchas de no pague la luz, viejas épocas. Después vino de No Pague la Luz vino lo de en la época de Sagol, cuando fue la hiperinflación, el impuesto se había ido 450 veces más de lo que estaba y los vecinos no lo quisieron pagar. Cuando nosotros sondeamos acá en el barrio, nos vinieron a ver, el que te habla y Rubén Martín y José Bergatti, cazamos un coche y salimos a sondear los diferentes barrios, a ver en qué condiciones estaban. En todos lados era un hervidero. La sociedad de fomento tenía un rol preponderante en ese entonces. Entonces vamos con la federación y la agarramos de los pelos y le dijimos, ustedes tienen que salir. Te digo, la federación, los estatutos, había dos federaciones. La de Pascual Romano por un lado y de la López por el otro. ¿Por qué? No sabemos. Nosotros dijimos, no puede haber dos federaciones, tiene que haber una sola. Entonces se creó la Federación Única de Sociedades de Fomento, realizadas acá. Nacieron, acá se hicieron los estatutos, se trajo a Pascual Romano, se trajo a López, y después en el Roma se creó la Federación Única de Sociedades de Fomento del Partido de Avellaneda, que es la que todavía está integrada. Hoy, después venida a menos por un montón de cosas, como todo. Sí. La actividad siempre hay que seguirla. Cuando una cosa no va, lo importante, la ONG tiene que estar siempre dándole al vecino, en la caja de resonancia de los problemas barriales. Lo que pasa es que si tenemos un intendente que lo hace todo, mucho no podemos reclamar. Claro. Se le puede marcar lineamientos. Claro. ¿Está? Por ejemplo, ustedes habrán visto el famoso macetero que colocó ahí Ferraresi al lado de la universidad, sí, en Colón. Bueno, los vecinos no podían cruzar. Y todavía debo tener los cambios y decíamos, ¿por qué una mano? ¿Por qué dos manos para acá? ¿Por qué tenemos el despelote? Una mano para Pavón y una mano para el sur. Y métanme en un semáforo. Pero lo que pasa es que Ferraresi dijo, si yo coloco un semáforo ahí, con los camiones, la cola me llega a la zona X. El problema es que no hay manera de sacar los camiones de esa zona, porque todavía están el frigorífico, que el frigorífico estaba al lado del mercado, porque la manzana que venía de Río Negro se depositaba. La manzana es un producto que lo sacan de la cosecha de un año, se guarda en cámara. Vos en diciembre comés lo último. ¿Está? Que algunos dicen, está toda. Y porque es lo último que quedó de. Está quemada la temporada. Por el frío. Ahí se guardaban la papa. Después se fundió el frigorífico de Mutilva y cae un tal Raggio que hoy es el Agro Patagónico. Contra el lado de allá los Baruca, acá en la esquina tenemos Baruca, eran los huevos, sobre Colón todavía tenemos los depósitos de huevos y pechugas, ahora cerdo también. Pollos, matambres y todas esas cosas todavía siguen trayendo. Todo venía de la zona de Entre Ríos, los camiones. Bueno, o sea que calmando a los vecinos, porque los vecinos no aguantaban los camiones, los querían matar. 3 de la mañana, ¡no puedo dormir! Y se te armaba cada una. malos buracos que dejaban en las calles. Traíamos a los... Tuvimos varias. En una época, por el tema... En la época de... De la alianza, el intendente no quiso venir con los vecinos y le habíamos llenado el salón. Y bueno, hubo contestaciones un poco duras. Vino el secretario de gobierno acá, no le perdonaban a nadie, era abierto. Pese a que hay, es un barrio que era netamente radical, las bases son radicales, son de políticamente también de lo que era la vieja UCRI, ¿está? Yo te hago todo el cuentito, político o no político. Está muy bien. Nosotros no, acá en la sociedad de fomento cada uno tiene su idea, pero es abierta. ¿Está? Horizontal. Tenemos peronistas, de izquierda, de derecha no tenemos porque se fueron. Uy, bueno. Son más fáciles las cosas. Bueno, más o menos me... Está perfecto. Lo que te quería es me dejaste picando la pregunta más que nada por las casas. Nos habías contado, o al menos Aurelio también había comentado en su momento, de que todo lo que giraba de las casas. Las se casitas fueron tomadas. Se las empezaron a hacer los vecinos, eran obreros algunos. Algunos lo, como en aquella época, mi viejo. Claro, pero me refería a las casas que están alrededor del mercado que las habían tomado los propios chamarines. Ah, bueno, esas casas. Cuando entra el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, viene una ley, ya en el gobierno del 74, Perón había dicho que tenía que haber un solo mercado, sí. Y nace la idea y hacen el mercado allá en La Matanza, ¿sí? El mercado central. En Quilmes había uno, Avellaneda teníamos otro, y salta el problema. De la noche a la mañana se les ocurre mandarle el ejército, un gobierno democrático le manda el ejército y les cierra el mercado. Ah, a propósito, sí, de una. Sí, de una. La ley es la ley y le cerraron el mercado. Bueno, ahí fue cuando... Aunque nosotros por ahí no congeniábamos con ciertos tipos, los trajimos y les dijimos, no, venga. Una cosa es el mercado, que si ustedes se queden sin trabajo, una cosa es un traslado y otra cosa es que lo cierren. Claro. Hubo gente que sí lo trasladaron, que se fue, los que no pudieron se fueron al central, otros empezaron a vender en la calle. Uh-huh. Y vendían en las veredas. Y después entraron a tomar las casas de algunos la compraban, otras no. Sí. Y se formó todo alrededor, todo un núcleo, tanto en la calle Palá como en la calle Colón, los viejos conventillos, sobre Beruti también, que eran, esos eran los changarines, ¿está? Y bueno, después ya vino. El problema se fue agravando, se metió la droga también, cae caen nuestros queridos latinoamericanos, ¿está? No vamos a hacer nombre porque me estás grabando. No te preocupes. Y vuelvo a quedar acá entre nosotros. Y toman las casas. Esas casas algunos tenían dueño, otras no teníamos, no tenían dueño. O murieron los viejos. ¿Qué hacíamos? La municipalidad nos decía, si logran averiguar, traten de averiguar quién es y llamen a los hijos, llamen a... Sí hay, nosotros le damos una mano con los abogados para que esa casa no se pierda. Y si tienen que pagar las rentas, y bueno, vemos cómo lo arreglamos. Eso ya fue en la época de Cacho, en la época... Y bueno, se fue haciendo, pero hoy todavía hay casas tomadas. Yo creo que hubo un total abandono por un parte total de Museo. Abandono. Adentro, a ver, ya no eran los hijos o las viudas alquilaban los puestos. Claro. Alquilaban los puestos, todo era negocio. ¿Y qué pasaba? Entró gente de otras zonas. Entraron bolivianos, entraron peruanos, Ya no era el ambiente que nosotros... Siempre hubo joroba, pero nunca llegó al malandraje. Claro. Había mucho malandraje. Hicimos el arraigo y el desarraigo por dos oportunidades acá. Noches enteras hablando con la gente de siglo XXI, creo que es la empresa que está ahí sobre el parque, sobre frente a Uchán. Sí. Con esta gente tuvimos reunidos, vinieron, hicimos todo el desarraigo de la zona, cómo se podía hacer, el arraigo y el desarraigo. Había gente que se tenía que ir a vivir allá, otros se quedaron, otros allá tenían que pagar. Acá durante muchos, muchos años no se pagó impuesto. No pagaba nada. Nada de nada. Era tierra de nadie. Si vendía 100, vendía 100. Si vendía 200, 200. ¿Qué es impuesto? No. Nadie controlaba nada. El municipio lograba de vez en cuando cobrar a algún canon, lo sacaban carpiendo almanaque, hasta que se decide que el mercado se tiene que ir. Pusieron el grito, pusieron el grito del cielo contra nosotros. Y nosotros le decíamos, no estamos contra ustedes. Nosotros lo que estamos diciendo de que ustedes, el mercado está perimido, ustedes se tienen que ir a otro lado. Hubo una oportunidad de llevarlo a Wilde, a una vieja fábrica de baterías. Y bueno, no se pudo realizar, eso fue en la época de Cacho y después... Volvió otra vez el tema hasta que cae esta empresa y le ceden los terrenos que están pegados a las quintas y ahí se hizo el mercado actual. Muchos vecinos en la actualidad todavía venden allá. Algunos vinieron, otros se fueron. Son los hijos o los nietos. Toda esta zona, esa zona de malandraje, y de el día que estábamos, se cerró, estaba el intendente inaugurando las obras del mercado de abasto, que se había sacado todo. Yo vendí dos. Bueno, ahora te la cuento. El mercado de abasto sacaron todo, quedaron nada más que el techo. Y querían mantuvieron toda la estructura. Y ahí fue cuando se decide hacer parte de la universidad y parte de lo que es el centro cultural. Para que no lo tomaran, el día que estábamos inaugurando nos tiraban cohetes, nos tiraban bombas de estruendo adentro. Llevamos vecinos de acá y teníamos dos o tres mujeres que, como no podían dormir de noche por el ruido que tenían, nos avisaban telefónicamente lo que pasaba. Porque a veces lo querían tomar. ¿Está? En tres o cuatro oportunidades logramos de que no lo tomaran. Llamábamos a la Secretaría de Seguridad, en ese entonces, con el señor Basílico. Y bueno, lo llamaba a cualquier hora. Vení, rata, que tenemos despelote. Están bailando adentro, sacámelo porque se te van a meter adentro, no lo vamos a lograr sacar. Y bueno, se sacaron. Fuimos sacando, limpiando. A muchos les ofrecieron lugares para ir a vivir dignamente. Algunos le dieron casita. Al honesto. Claro. Después cayó el vago sobre la calle Palá y tomaron cualquier cosa. Sobre Beruti. Yo no puedo hablar porque en las reuniones de seguridad sabemos todo el movimiento que hay. Lo dicen los comisarios, lo dice la gente. Yo estuve en la Secretaría de muchas reuniones, Secretaría de Seguridad. Todavía integramos la Secretaría de Seguridad, ahora quedó una delegada de nosotros, que son los foros de seguridad, los foros de la verdad. ¿Qué sirven? Hasta cierto punto. Pero por lo menos uno se entera y tiene la posibilidad de hablarle tete a tete al comisario. Sí. Y en determinado momento, con todo respeto, las comisarías, chicos, se venden al mejor postor. La corruptela en la policía llegó a extremos. No puede ser que en el término de un año hemos cambiado cuatro comisarios. ¿Está? Sí. ¿Cómo es posible que ella va con un celular acá, 3 de la tarde, a una cuadra y media de la comisaría, le meten un cachetazo y me la afana? Sí. El tema seguridad está acá, las chicas de la facultad, en la puerta, y eso que está la cámara. Sí. El tema seguridad sigue estando latente, no se fue. Y ahora que hay más hambruna en los lugares bajos, van a afanar más todavía. Todo esto, yo estoy muy amargado por las cosas como se vienen, dejando más allá temas jubilados, y bueno, se van a quedar, vendieron los fondos de sustentación, vendieron, que eso no se lo dicen a la gente, vendieron la compañía de plástico, la compró las acciones Overdrech. Sí. Amigo, estaba sospechada, sí. 3,40 cada acción, vale 23,40. ¿Cómo se la vas a vender? Un vaciamiento. Están haciendo un vaciamiento del... Lo mismo pasó con las de Petrobras. Cuando vos te enterás y lees, acá hay dos o tres diarios que uno se puede llegar a enterar, el resto olvídate porque te la disfraza entre Durán Barba y los muchachos. Y bueno. Se está complicadísimo. Es que, ¿sabés lo que pasa? Que vamos a tener que empezar otra vez de nuevo. a traer, que en una oportunidad lo hicimos, las viejitas las hacían, de cocinar para los jubilados que no podían. Volvemos otra vez a hacer comedores. Las famosas ollas. Pero ¿cómo es posible? Un país rico, un país... Eso es lo que estamos viendo los que estamos en la zona, que no cobramos un mango. Que la vemos la que se viene. Claro. Porque ya las vivimos todas. Ya la vivimos todas. Justamente. Bueno, como digo, nos va a echar de vos mi última pregunta. Ahora, ¿qué significa para vos esta sociedad de fomento? Porque digo, no sé. Mi vida. Estoy de chiquito. Cuando me he ido, creo que en dos oportunidades, pero siempre me van a buscar o me llaman y me traen otra vez de nuevo. Fui durante 15 años secretario. Un día me enojé y me fui. Después fui vicepresidente, fui presidente. Y en la actualidad soy tesorero. Manejo las pequeñas. El manejo, porque no. Alguien lo tiene que hacer para que económicamente esto marche. ¿Está? Formamos equipo con Aurelio, presidente, vicepresidente, y los restos acompañan. Y después tenemos estos trabajadores nuevos. Que vino también, Jorge. También, ¿eh? Me está tratando de arrastrar acá. Él atrae toda la juventud. Ya le dije que el próximo secretario de la juventud hicimos... ¿El nuevo estatuto? ¿La pusieron ya? No, sí. Hicimos el estatuto con los secretarios de la juventud. Cuando... viene la universidad, se hace la asamblea general ordinaria y una extraordinaria, porque modificamos los estatutos. En una de las partes creamos el secretario de la juventud con un montón de facultades, pero se quedaron, aparecieron dos veces y no aparecieron nunca más. Y bueno, los pibes, qué sé yo. Y ahora el que trae mucho, el que mueve mucho, es él. Bueno, me trajo a mí. Él está siempre, dame la llave. Está bien, hace. Yo ya estoy viejo, no me da estar todo el día. Aparte tengo mi negocio. ¿Qué necesidad de estar trabajando? Tengo que seguir trabajando, chicos. Me da pena, te digo, hace una semana que estoy mal por lo que pasa. Sí. No.